estabas a mi lado. Todos los sueños viviste, no supiste tratar a mi cariño y a mi amor, ya lo perdiste. Acostumbrada a ganar siempre, tú te acercaste hacia mí para pedirme que te quiera y que mi amor fuera para ti. Pero fallaste conmigo, ya lo ves, que nunca más volverás a ser como ayer. Ahora te irás de mi lado, eres parte de un pasado que con el tiempo olvidaré. Pero fallaste conmigo, ya lo ves. Fallaste.